de Identidad Racinguista, como todas las noches, tratando de informar al pueblo de Racing de lo que va pasando, sucediendo, día tras día, minuto tras minuto, en nuestra querida academia. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué estuvimos algunos segunditos más de lo normal? Porque estamos averiguando un montón de cosas que van sucediendo. Sabemos muy bien que en el fútbol y en lo que nos compete a nosotros, que es Racing, la información la tenemos que ir averiguando minuto a minuto, segundo a segundo, ir chequeando, porque la verdad es que uno no puede abstraerse totalmente de lo que escuchan los demás medios. Uno viene a la radio y mientras tanto escucha. Escucha por ahí un programa partidario, por ahí escucha también un programa que habla de todos los equipos. Y también mira la tele, porque uno no es ciego. Y es como que, por momentos, cuando escucha una información, uno no se cree el número uno del país y uno no cree ser el único que trabaja de periodista y que intenta recabar data durante todo el día. Por lo tanto, es como que, upa, prendés la oreja y anotás. Pero no anotás para venir aquí al estudio, abrir el programa, saludar a los colegas, a mis compañeros y amigos que ahora voy a estar saludando, y tirar el nombre. No, anotás como para, si tenés la posibilidad de conversar con los dirigentes de Racing, o si tenés la posibilidad de conversar con algún allegado, preguntar e ir armando la manera en la cual uno va a expresar una información. No es que uno va armando la información según a uno le convenga, no. Vas armando la información y uno va creyendo en la fuente y vas tomando distintos testimonios para después venir y decir, por ejemplo, qué es lo que sucede con cierto futbolista. Cierto futbolista puede llegar a ser, para nosotros periodísticamente, el jugador del día, la información del día, es la de Patricio Toranzo. ¿Por qué? ¿Por qué hoy Patricio Toranzo era el tema a investigar por los periodistas? Porque hoy parecía que se iba a firmar el vínculo con Patricio Toranzo. No se firmó ese vínculo, no está determinado cuándo se va a firmar, no está determinado cuándo se va a firmar, a pesar de que ayer nosotros dijimos que lo más probable era que hoy se firme el contrato. Leyendo www.identidadrc.com.ar, ustedes se habrán dado cuenta que también especulábamos con que podía llegar a ser la semana que viene. ¿Por qué? Porque la dirigencia de Racing, en esta negociación, apela a la confianza de la palabra. Muchas veces se dice, bienvenido Federico Roncino, como para que puedas interactuar, porque te veo que estás amagando y que querés participar y lo podés hacer sin que yo te salude y lo sabes. ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches para vos y para todos. Desde que vos sos chico, 29 o 30. Desde que vos sos chiquito, hace 27 años, 26, 25, cuando ya empezabas a escuchar frases populares, debés haber escuchado mil veces la famosa frase: es más importante la palabra que un papel y una firma. Sí, sí. Legalmente no es así. Legalmente lo que importa es la firma de un jugador, en este caso. Pero los dirigentes de Racing apelan a la confianza que tienen en el jugador que ya expresó que va a jugar en Racing, a pesar de las presuntas ofertas, del representante, que no solo es su representante, sino que además es quien posee el 80% de su ficha. Y también creen en lo que ellos dicen. Obviamente. Por lo tanto, a ellos las tres partes les cierran. No ven esa desesperación que quizás sí tenemos nosotros, los hinchas, los periodistas, de tener que salir y decir: Toranzo firmó. Foto de Toranzo firmando. Esa desesperación en los dirigentes no está. No sé si está bien o está mal que no esté esa desesperación. Lo que sí digo es que quizás todos los días nosotros estamos preocupados por si firma o no Toranzo. Dejo de lado si te gusta o no te gusta Toranzo. Hablo de la preocupación de saber si, preocupación que tienen los hinchas, repito, y también nosotros los cronistas, de venir y decir: firmó Toranzo jugará en Racing, Y uno es como que empieza a imaginarse el nuevo Racing y ubicás a Toranzo dentro del cilindro en el primer partido. Es la realidad, porque nos pasa desde que somos pequeños, Fede. Armamos el equipo en nuestra cabeza, escuchamos la voz del estadio diciendo la formación e incluimos a cada uno de los jugadores. Sí, lo que quiero agregar es que la operación por la contratación de Patricio Toranzo no está caída, ni más ni menos. No, está cerrada. El tema es que falta la firma. Sí, pero sí. Nosotros lo decíamos, Fede, ese temor de... Sí, obvio. Yo creo en la palabra, pero creo en la palabra de la gente que conozco. No creo en la palabra de la gente que no conozco. Ahora bien, yo no lo conozco al representante de Patricio Toranzo. Ahora, si la dirigencia de Racing tiene una buena relación, ¿por qué no creer? ¿Por qué no creer? Digo, River hace varios días que a Caruso lo tiene en el bolsillo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, y no firmó Caruso todavía. Y River no cerró las puertas del club. Hasta que no firma Caruso, no hay patín. Hasta que no firma la Caruso, hoy no vendemos pebetes en el buffet. O no hacemos nuevos socios. A lo que quiero llegar es, si Racing tiene apalabrado al jugador, tiene apalabrado al representante, y solo restan definirse algunas cláusulas y cuestiones legales, ¿por qué hacer todo corriendo? Esa es una visión que tiene el dirigente de Racing. Yo los respeto a los dirigentes, lógicamente, porque son ellos quienes negocian. Nosotros solamente vamos barroneando la información que va cayendo y que vamos agarrando hacia el voleo, pero la verdad es que la situación la saben ellos. Yo no temo, como hincha, no estoy desesperado porque Toranzo firme, pero hay una realidad. Si a Toranzo lo quiere el técnico, si a Toranzo lo quieren los dirigentes, si Toranzo quiere jugar en Racing, o eso es lo que dice, sería preocupante que después no termine jugando en Racing. Ahora bien, ¿por qué empezar a especular si todas las partes te dicen que va a terminar siendo positiva la historia? Yo creo que hay que tener paciencia. Mirá, Flavio y Juan, a mí me gustaría más que Racing gane un torneo de verano antes que la selección argentina gane un campeonato mundial. Sí, eso ya lo sé. Y lo peor que le puede pasar a Racing en este momento es tener un mundial de por medio, porque hasta que no termine el mundial... Por ahí me equivoco y con suerte hay algunos temas que se van a resolver antes, pero el tema que aclaré al principio, dije paciencia y hablé del Mundial, y me imagino que después del Mundial se van a empezar a resolver algunas cosas. Ahora, Fede, espera. Cuando vos me decís a Racing no le viene bien el Mundial, ¿a Racing o a vos porque sos un ansioso? No, puede ser que sea por mí, sí, obvio. ¿Sabes qué es lo que pasa, Fede? Yo no pido que los refuerzos lleguen la semana que viene porque faltan 2 meses y Racing no está ni entrenándose. O sea, que estén, a que no estén, para mí es lo mismo. Yo pido que sean buenos. Yo no pido que Toranzo, un arquero que venga de Chipre, un 8 que venga de Corea y un 4 australiano firmen mañana. No me interesa que firmen mañana. Me interesa que Racing traiga 4 buenos jugadores, si quieren, hasta faltando 25 días para que arranque el torneo. Menos no, porque tienen que conocer al plantel y tienen que hacer una pretemporada. Sí, mini pretemporada de última. Sí, claro. A mí me gusta que en Racing estén los buenos jugadores. No me desespera que firmen mañana. Ahora bien, ¿por qué aclaramos si hicimos un repaso general de lo que es la jornada y de lo que es esta negociación de Toranzo? Porque la gente quiere que Toranzo firme ya, seguramente. O vos representás, porque cuando uno dice la gente, nosotros también somos gente, vos sos un animal, no. Sos un perro, no. Entonces yo digo, la mayoría debe tener esa ansiedad de querer que Toranzo firme su contrato mañana a las 10 de la mañana. Pero quizás los dirigentes de Racing van a tomarse su tiempo, van a hacer todo como corresponde, van a intentar también, ¿por qué no?, regatear algún pesito. Puede pasar, pasa en todos lados. Ahora bien, ¿saben por qué digo todo esto? Porque lo de Toranzo se puede llegar a firmar mañana o dentro de un mes, o dentro de 20 días. O la semana que viene. Esto es lo que me comunicó a mí un dirigente, un alto dirigente, como siempre se dice, de Racing. No digo su nombre porque fue una charla informal y las charlas informales por algo no son al aire. Ojo, por ahí los tiempos de Racing, contractualmente hablando, no son los tiempos de nuestros tiempos. No, lógico. En definitiva, nosotros especulamos, pero no estamos en la historia. No escribimos el futuro de Racing respecto a esto, respecto a las incorporaciones. Nosotros contamos lo que pasa. pero no escribimos el futuro. Podemos ir dando una perspectiva de lo que puede llegar a pasar, pero ojalá yo pudiese escribir el futuro. El día de mañana seguramente voy a tener la posibilidad, porque tengo la convicción de que el día de mañana voy a participar activamente del club y me presentaré con alguna lista cuando tenga la experiencia como para poder hacerlo. Hoy tengo que comunicar, porque es la situación que llevo adelante, ser conductor de este programa, vos, Fede, ser co-conductor, lo que vos quieras ponerle de título. Pero la realidad es que nosotros tenemos que venir y decir qué es lo que sucede. Puede firmar hoy o puede firmar dentro de 25 días, Toranzo. Uh-huh. Sí, sí. Nosotros no estamos diciendo que Toranzo va a jugar en Racing. Si no, tenemos que aclarar que los dirigentes de Racing afirman que Toranzo va a jugar en Racing. A nosotros nos deja tranquilo. La verdad, a mí me deja tranquilo, pero hasta que no firme, yo no puedo decir Toranzo va a jugar en Racing. Sí digo que la dirigencia piensa que va a jugar, el representante también, y el jugador también, que no es poco, pero todavía no estampó la firma. Y hay otra situación que te voy a consultar a vos ahora, Juancito Dáquila, buenas noches. Buenas noches. Porque en un momento vos viniste acá, te sentaste y dijiste, hasta determinada fecha ningún jugador puede firmar con un club. Después Gundín dijo otra cosa. Gundín dijo que los jugadores se podían podían acordar su vínculo con otro club, rescindió su contrato, ahí está. Desvincular. Y hoy yo tuve la oportunidad de hablar con un dirigente de Racing que sabe más que vos, que yo y que Gundín, obvio, porque va todos los días a AFA, y me dijo que Racing y ningún club hasta el primero de julio puede fichar un jugador. Entonces la historia es distinta. Ahí está el famoso, los famosos tiempos contractuales de Racing que no son iguales a los nuestros. Yo calculo que Racing puede firmar un contrato privado con Toranzo y no tiene que esperar hasta el primero de julio. Pero en AFA, hasta el primero de julio, no lo va a poder fichar. Sí, es que si ese es el motivo por el que no firmó Toranzo, uno lo entiende. Pero si el representante dice que está todo acordado, el jugador reconoce que va a jugar en Racing o que está todo muy encaminado, que por parte de los dirigentes el jugador que es el que siempre se entera último, ¿no? Sí, eso pero, lo tenemos que saber. Sí, sí, sí, pero si todas las partes dicen lo mismo, uno se pregunta por qué no firma el contrato. Porque hay mericuetos, y esa es la explicación, y pequeñas cláusulas que nosotros, yo la verdad, ¿vos sabés cómo se firma un contrato en jugador de fútbol? Yo no tengo ni idea. No, la verdad que no, pero a lo que voy es que uno lo deja tranquilo de alguna manera, más allá de que si Toranzo es o no del gusto de cada uno, pero me refiero a la llegada. Lo deja tranquilo que un dirigente diga que está por llegar, pero si mañana viene una oferta de X club mayor por Toranzo, sí, para mí nadie me garantiza que Toranzo va a decir, no, yo arreglé. Es que los tiempos de Racing uno no son los tiempos del otro. Por ahí los tiempos de la dirigencia de Racing difieren a los tiempos de Toranzo. Esa es una cuestión que siempre es que pasa, ¿no? Bueno, yo le di tiempo hasta el martes a las 4 de la tarde a Racing, y el martes a las 4 y un minuto me llegó una oferta de México. O simplemente puede decir, sí, tenía todo arreglado, pero me llegó una oferta mejor. Bueno, nada, pero más que eso. Ahí está la palabra de por medio de la que hablaba Fabio al principio. Por eso digo, bien, de palabra el jugador, a mí nadie me garantiza que Toranzo y su representante van a cumplir con la palabra que le dieron a Racing. Queda en la gente creer en la palabra de Toranzo, de su representante y dueño, porque es así. Sí, del 80%. Futbolísticamente hablando, dueño, que es Marcelo Simonian, y la palabra de la dirigencia de Racing, que afirman que las tres partes están de acuerdo y el jugador firmará para la academia. No sabemos cuándo, porque esa es la cuestión. Así arranca Identidad Racinguista, el pantallazo general de Toranzo. Vamos a estar con el tema de Cajáis. Grassini va a seguir en Racing, me lo contesta después, ¿no, Roncino? Pero se complicó. O nunca estuvo cerca. No, hay que ver. Esto es el show académico. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantadores. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima. Fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810. Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000. Líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso, generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminiello de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares módulos. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808. mevelo@ciudad.com.ar. Sex Outlet. 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Cairograf, impresos en general, facturas, remitos y recibos, loteos y artículos publicitarios, formularios continuos, trabajos a domicilio. Teléfono 4306-0921. Mail cairograf@gmail.com. Cairograf, la imprenta de identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568, 4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Si sos hincha de la Academia y tenés una empresa, pyme o comercio, ¿qué esperás para publicitar en Identidad Racingista? Formá parte del programa y la web que te informan y acompañan todos los días. Comunicate al 15 57 16 15 16 o envía un email a identidadracinguista@hotmail.com. Arrancamos oficialmente el programa número 781. Fede, tengo una noticia que no sé si decir que es mala, porque uno sabía cuáles eran las reglas del juego, pero a partir de hoy, 2 de junio, Identidad Racinguista solamente sale al aire por AM650 Radio Reporter, la radio que siempre fue nuestra casa, la radio en la cual nosotros firmamos nuestro contrato. Estas son cosas que obviamente las podemos aclarar. Lo de la 570 es como dice mi abuelo, venía de arriba. Y cuando viene de arriba, vos sabés cómo son estas cosas. Igualmente nosotros agradecemos a la gente de la radio por la posibilidad que nos daba, una posibilidad que a nosotros nos venía bárbaro, pero que lógicamente nosotros la teníamos como eso. Una posibilidad y nada más a partir de hoy, 2 de junio, y sin saber hasta cuándo, porque esto puede llegar a volver. Recordamos, Fede, que cuando comenzamos en esta radio, cuando pasamos de AM1240 a la 650, estábamos también en dúplex. ¿Recordás, Fede, que estábamos sí. 650, 570? Luego, por una disposición de la radio, volvimos a nuestra emisora de origen, que era la 650, luego volvió a la 570. Bueno, finalmente, en este momento estamos, y a partir de ahora, hasta nuevo aviso, como cuando te decían en el colegio, hasta nuevo aviso, vamos a estar con AM650, contentos como siempre, informando al hincha de Racing, pero sepan, aquellos que por una cuestión de costumbre ya se habían enganchado con la 570, suban un par de escalones y configuren nuevamente la 650 Radio Reporter, que aparte se escucha bárbaro, aunque sabemos que en el interior del país la 570 llegaba bien. Las disculpas para aquellos que ya se habían enganchado. www.identidadrc.com.ar. Es totalmente mundial. Es mundial y nos van a poder escuchar a través de la web. Recuerden, AM650, igual lo vamos a ir diciendo durante la semana, porque por ahí alguno pone la 570, escucha música, se murieron los chicos de Racing, ¿qué pasó? No, estamos vivos todavía. Todavía estamos de pie, todavía. Yo estoy sentado igual. No, no me toco, queda tranquilo. Madera, con madera. Yo creo en el destino, no creo en las pavadas. ¿Vos no creés en el destino? No, sí, también tengo de técnico los sábados y alguna que otra cosita implementada, pero no, está todo bien. Es que con el tiempo me di cuenta de que, más que cábalas, son pequeñas rutinas que uno tiene. Sí, como sacar la camiseta número 13, por ejemplo. Sí, yo no le doy bola a eso porque el jugador que más feliz por eso me hizo en mi vida racinguista, o uno de los que más feliz me hizo, fue Gabriel Loewe. Y usaba la 13. Y usaba la 13, así que son pavadas. Vivo en un piso 13 desde que nací. Y mal tampoco me va. O sea, de salud estoy bien. Dinero nunca me faltó. Tengo amigos. Tengo mi novia. Tengo mi familia. No crean en esas cosas. No crean en esas cosas. Aparte, Racing mató todas las cábalas, ¿no? Pero, por favor. Todas, absolutamente. Por favor, sí, pero igual algunas rutinas sigan conservando. Yo recuerdo algunas locuras que habrás hecho. Obvio. Sebastián Grassini, sí. Federico Roncino. Recuerden que ahora estamos en AM650, como siempre, de lunes a viernes, de aquí hasta que la muerte nos separe, ya que hablábamos de ella. 570 out. AM650 es nuestra casa. Federico Roncino. Sí, Flavio, el tema de Sebastián Grassini es un tema bastante complicado, que hay que tomarlo con muchísima paciencia. El tema es que los tiempos se acortan y hoy por hoy te diría que lo veo muy difícil que el jugador continúe jugando para Racing. Lo mismo opina José Cosentino, que es su representante, que dijo que no ve posible la continuidad del jugador en el club de Avellaneda. Si me permitís agregar, te quiero decir que al principio había habido algunas conversaciones con los dirigentes de Racing y José Cosentino, que es el representante, vuelvo a repetir, del jugador. En su momento le habían comunicado a Grassini que no iba a continuar. Evidentemente a Grassini después de eso no le llegó ninguna oferta. El que le comunicó que no iba a continuar fue su representante, porque los dirigentes de Racing le dijeron hacer lo que... Sí, sí, por supuesto. Hacer lo que quiera porque nosotros no definimos. Exactamente. Quedaron en seguir las conversaciones, le dieron vía libre a Grassini para que se buscara club. Esto evidentemente no sucedió porque se volvió a reflotar la posibilidad de que el mediocampista ofensivo continúe en el club. No es la noticia que tendríamos que dar en este momento, está muy difícil. Hasta ahora no hay otras ofertas por Grassini. Y... Igualmente, Fede, yo te digo, no hay otras ofertas por Grassini. Hasta hace una semana, si Grassini volvía y se adaptaba al presupuesto de Racing, Grassini podía llegar a continuar en el club. Pero Grassini pidió, por, lógicamente el que habló fue su representante. Sí. Sabemos que los jugadores en este caso no hablan. Pero el que se juntó fue el representante de Grassini con Pablo Podestá. El representante de Grassini pidió tal dinero. En Racing le dijeron que no, que se iban a volver a juntar o que iban a seguir hablando. El representante de Grassini entendió que ya la dirigencia de Racing no iba a ceder y que no iban a llegar a un acuerdo. Y la verdad es que él mismo es como que... cerró la puerta de Racing. Sí, la uno sabe qué pedir como para que la posibilidad esté o no. Ojo, también uno sabe cuándo a tu jugador verdaderamente lo quieren. Sí, igualmente me parece que es importante aclarar, porque hoy lo escuchaba al representante de Grassini y decía que la gente de Racing lo quiere, que los únicos que no quieren que Grassini siga en Racing son los dirigentes. Al menos desde acá, desde Identidad Racinguista, hay que decir que la mayoría de la gente, al menos con la que tuvimos contacto nosotros, no quiere que siga Grassini. Yo la verdad recibí muchos mails y es muy difícil esto de diagnosticar qué era lo que pensaba la mayoría. Yo te digo que no eran tantos los que pensaban. La idea o la mentalidad de la gente de Racing de que... Porque la verdad es que decir la gente son 3 millones y medio los hinchas, claro, de Racing. No, también, pero mucho. Con los que uno tiene contacto, por lo que puede ver en algún foro, en alguna página, los amigos, los familiares, y no es tan unánime la idea de que siga Grassini, ni mucho menos. El tema es que hoy por hoy Grassini no es la urgencia de Racing. Cuando digo Racing hablo de los dirigentes. Por eso todo el tema este que se dilató. Si no, Grassini hubiera arreglado por X cantidad de plata y hubiera continuado. ¿Puedo decir una cosa? Sin estar todo este lío en el medio. ¿Puedo decirte una cosa, Fede? Hace un año, acá en Identidad Racinguista, los que nos escuchan hace muchísimo tiempo, mientras aclaro nuevamente que estamos en AM650, y no más en duplex por AM570, porque nos llegan muchos mensajes al celular de identidad. AM650 de aquí en adelante y como siempre. Hace un año aquí en el show académico hablábamos de que no estábamos de acuerdo para nada con la idea de la dirigencia de retener a Luguercio por el simple hecho de que es una cuestión política. Por el simple hecho de escuchar el grito de la pop. Yo era de los que decía, un dirigente tiene que escuchar el grito de la popu, pero tiene que ser él el que tome la decisión, ¿eh? Yo a cualquier costo no compro a un jugador porque me lo pide la popu. Y Racing pagó $1,000,000 por Luguercio y yo no sé a quién se lo va a vender por $1,000,000, el 50% de Luguercio. Ahora bien, en esta cuestión, la dirigencia de Racing, supuestamente, si es así como lo quiere plantear el representante del jugador, le dio la espalda a la gente, a la tribuna, a los que cantan por un jugador. Yo tampoco creo que sea así. Tenemos que saber decir que, bueno, en definitiva, está bien. Si la dirigencia de Racing pensaba que Grassini, porque hizo un balance, porque estudió la situación de Grassini, porque quizás el técnico no lo pidió a mansalva, y determinó que no se mueve de esta cifra, y el representante de Grassini quería ganar muchísimo más dinero, o que el jugador gane muchísimo más dinero, para mí está perfecto lo que hizo la dirigencia de Racing, ¿eh? Ahora, mi comentario acerca de si está bien que se haya ido Grassini o no, no va a variar según quien venga. Entiéndan a lo que voy. Grassini es un jugador que a Racing, dentro de la cancha, le rindió así de poquitito. Porque así de poquitito, fueron las posibilidades que él tuvo de estar dentro de la cancha. Las posibilidades físicas que tuvo es porque no podía, porque siempre estuvo lesionado. Vos, ¿le vas a mejorar un contrato a un jugador que sabés que te juega 8 partidos por campeonato? ¿Que este torneo hasta la fecha 15 no había jugado ni un encuentro de titular? Es difícil. Por eso digo, mi comentario, según si tenía que seguir o no Grassini, no está supeditado a la llegada de un buen enlace. Que llegue un buen enlace es condición sine qua non, para mí, para que a Racing le vaya bien. Pero no va a cambiar mi visión de si está bien o no que Grassini siga o no en Racing. Yo lo que digo es que Grassini a Racing no le pudo rendir adentro de la cancha porque nunca estuvo físicamente para jugar. Cuando no le dolía acá, le dolía allá. Cuando no le dolía allá, le dolía acá. Y esas cosas, yo no me las olvido. Porque yo quiero jugadores de fútbol. En su momento, cuando tuvimos que opinar del tema Toranzo, aquí en Identidad Racingista, y creo que fue unánime, y pareciera que todos pensamos igual en Identidad Racingista. Bueno, en definitiva, si pensamos igual, no por eso, o no por armar un debate, tenemos que decir vos pensás A, yo B y el C, no. Nosotros decimos lo que pensamos. Si no hay debate, no hay debate. En algún momento va a haber debate porque no somos todos iguales. Pero digo, en su momento decíamos que Toranzo no nos convencía. A vos tampoco te convencía, me acuerdo, Juancito Dáquila, lo has dicho. Vos, Federico Roncino, no recuerdo tu opinión, pero... No, acepto a Toranzo, me gusta. ¿A vos te gusta Toranzo? Sí, bien, sí. Mira, a lo que quiero llegar es... Juan y yo decíamos que no nos gustaba Toranzo. Pero reconocíamos que a diferencia de Grassini, Toranzo es un deportista. Puede jugar las 19 fechas de un campeonato. Está apto para jugar. Está apto para jugar. Después capaz que juega mal. Que al fin y al cabo es lo más importante. Vos estás contratando un jugador, estás pagando una fortuna por un tipo que no te puede jugar ni el 33% de un campeonato, que recién en la fecha 15 está para jugar de titular, y que si recabás y vas para atrás, en el torneo que inició Grassini su presentación en Racing, jugó de titular, si no recuerdo mal, 2 partidos, con Gimnasia y Grima de Jujuy, y con Arsenal, y me cuesta pensar otro partido, nunca estuvo para jugar los 90 minutos. Incluso con Gimnasia Jujuy se fue lastimado en el entretiempo. Exactamente, que fue la 18ª fecha cuando Racing se salvó en aquella ocasión de la promoción. Un jugador un jugador que no está preparado físicamente para asumir la responsabilidad de tener ninguna de las 18 camisetas que representan a Racing los domingos. Ninguna. Si no está físicamente para poder hacerlo. Me dicen, no, Castromán, lo veo bien para los últimos 20, ¿eh? ¿Vos vas a tener un jugador en tu plantel que gana tanto dinero porque te puede jugar 20 minutos? 20 minutos se juega al futsal. Pero además uno puede llegar a aceptar... Ni al futsal, pero sí. Digo, 20 minutos no uno, se juega ni al papi fútbol entre amigos. 20 minutos no vas a jugar a ningún lado. Uno puede llegar a aceptar que no esté en condiciones físicas porque llegó tarde a la pretemporada, porque llegó al club con el torneo iniciado, pero en el caso de Gracini y en el caso de Castromán, hace un año y medio, dos años que están en Racing y nunca estuvieron bien físicamente. Tienen más lesiones que partidos jugados. El tema es que... Entonces acá le damos la derecha a la dirigencia de Racing en esta cuestión. Por supuesto. Pero queremos que venga un 10, ¿eh? Eso es innegociable. Sí, por supuesto. Aparte que Gracini y su representante toman en cuenta el último periodo del campeonato en donde Gracini, quieras reconocerlo o no, en algún periodo del campeonato se destacó. Sí, pero uno, eso... Sí, tres partidos. Lo hablábamos el otro día. Sí, también, perfecto. Lo hablábamos el otro día. La gente se deja llevar, la gente, digo, en general, ¿no? Uno se deja llevar por la última impresión, pero Racing de los últimos 6 partidos ganó 5, pero de los anteriores 13 partidos, Gracini también estaba en el plantel y Racing era un desastre. Sí, yo creo que si Gracini, por ejemplo, después de haber jugado su último partido en Racing contra Chacarita en el Estadio de Vélez... Que, por cierto, jugó muy mal. No arregló... rápidamente con Tigre, por ejemplo, donde está Caruso, donde es un técnico que lo conoce, donde es un técnico que de Newell lo trajo a Racing, algo quiere decir. Tiene 29 años Racing y Fede. Tendrá tantas ofertas como dice. Por eso también te digo, si no juega en Tigre, ¿dónde va a jugar, Flavio? Yo te digo, si Racing tenía muchas ofertas y le planteó al presidente de Racing, tengo ofertas, ¿qué van a hacer conmigo? Y el presidente de Racing le dijo, hacé lo que tenga ganas, nosotros todavía no nos definimos. Y después fuiste. Tuviste 20 días y no te llamó ninguna de esas propuestas que vos tenías. O verdaderamente eran menos atractivas que jugar en Racing. Porque ¿sabés lo que es jugar en Racing para Racini? Como para cualquier otro jugador que venía de la Serie 3 de Italia. ¿Sabés lo que es para ese pibe jugar en Racing? Es la vida, Fede. Como sería para nosotros la vida y como sería para el 95% de todos los jugadores que... se desempeñan en alguna categoría del fútbol argentino. Muchachos, yo quiero que en Racing estén los jugadores que físicamente, principalmente futbolísticamente, pero que esté acompañado en lo físico. Un tipo que juega bien 5 partidos, que juegue campeonato relámpago, que vaya al mundial si juega bien 5 partidos. En Racing jugamos 19 y últimamente 38. ¿Cómo terminó esta historia? Gracini no continuará en el club. Auspicia filial Zona Norte. Dios es de Racing. El diablo no. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal, www.sexnos.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. 3 sucursales. Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la Academia está en PDS Sportivo. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209 Esquina Palá, a metros del cilindro. A Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando Identidad Racinguista, 10% de descuento. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con Identidad Racinguista. Alto Celular, venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado, todas las marcas, accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular, con Identidad Racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail, daligan.dcsf@hotmail.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Si sos hincha de la Academia y tenés una empresa, pyme o comercio, ¿qué esperás para publicitar en Identidad Racinguista? Forma parte del programa y la web que te informan y acompañan todos los días. Comunicate al 15 57 16 15 16 o envía un email a identidadracinguista@hotmail.com. Qué largo, ¿eh? Qué largo que se hizo el bloque anterior y el primero. 20:42. Sí. ¿Qué estás leyendo? Ahí. No vino ayer Dáquila, ¿no? ¿Cómo se nota cuando Dáquila no viene? Porque está en pelota. En pelota se... Está en canchero. No, porque vi... Es un lugar en Brasil, ¿no? Sí, Dáquila. Porque sí. La gente dice, ¿cómo dicen malas palabras, no? No, pelotas. Además, pelotas es una pelota de fútbol. Claro. No, pero no se refiere a eso. Después te cuento a qué se refiere el término. Bueno. Federico Roncino, ayer comenzamos con un nuevo... Sistema. Método. Sí. Para el sorteo de la camiseta de Pablo Lugosio, que va a ser mañana. Que tenía que ver con los refuerzos de Racing desde el año 81 hasta la temporada 91. Hay 13 personas participando. Exactamente. La fisonomía del juego era, nosotros elegíamos una temporada, decíamos la cantidad de refuerzos que había habido en ese año, decíamos la procedencia del jugador, la gente se comunicaba y decía uno, dos... O quizás seamos más malos hoy y tengamos que... No. Seamos buenos entre nosotros. ¿Ayer qué dijimos? ¿Temporada 89-90? Sí, y después saltamos al año siguiente. Sí, 90-91. Sí. Goicoechea, Andrada, sí. Mesa, Orteguita Sánchez. Hoy me preguntaron por la mañana que... Claro, como nosotros nos vamos a repetir la temporada, se puede decir quién era el jugador que había llegado de Yokohama Marinos. A ver, déjame buscar. Fíjate porque es un dato que me preguntaron hoy, aprovecho. ¿Será? Sí, es para mí Yokohama Marinos, porque acá dice Yokohama, sí, Japón. Sí, ese. Pero viste que no tengo estudiado todos los equipos de la división japonesa. Uh-huh. Supongo que será Yokohama Marinos de Japón. Ya te digo quién era. Sí, Mesa. Mesa, el Tucumano Mesa. Sí. Ahí está, el Tucumano Mesa. Ahí está. Que jugó en Racing 11 partidos. El Tucumano Mesa, sí, me recuerdo. Bien. No voy a decir qué número de la revista Racing... Estamos leyendo porque hay gente que va a agarrar la revista Racing. Lo busca, no, claro. Es fácil, búsquenle en la tapa del Turco García. La verdad que... ¿Cuántas veces salió el Turco en la tapa? Racing montonal. Necesita una revista así, ¿eh? Sí, ya te lo dije ayer, sí. No Olfa. ¿Está? Sí. Olfa no. No, de este estilo. Del estilo. Ir a los, pero ir, no Olfa. Ir de nuevo los martes al kiosco y comprar la revista Racing sería para mí, que soy... 60% hincha y 40% periodista. Sería igual una barbaridad. Hoy sabe muy bien que las páginas con la internet quedaron muy heladas. Sí. Fede, arrancamos el programa hablando de la situación de Patricio Toranzo. Y qué mejor que preguntarle al mismo jugador cómo está la negociación. ¿Cómo buenas noches? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Patricio, y nosotros, viste, estamos hace varios días diciendo que firma, que no firma, que está todo resuelto, que el jugador dice que va a jugar, que la dirigencia también, que su representante también. ¿Es tan así? ¿Vas a jugar en Racing? Mirá, eso no... Obviamente las ganas están. Eso lo está manejando mi representante con la dirigencia. Así que seguramente en estos días vamos a terminar los detalles que uno había pedido, nada más. Cuando se dice la palabra... vos dijiste voy a jugar en Racing, en la intimidad se lo dijiste a los dirigentes, ¿eso está claro o es así y es como lo dicen los dirigentes de Racing? Yo solo comuniqué a mi representante, cuando surgió la posibilidad, no lo dudé, él lo estaba manejando con tranquilidad, que Racing había mandado un contrato para mí, y bueno, había que modificarlo, lo que me parecía a mí, así que estaban en eso. Obviamente yo estoy en contacto con mi representante, hoy no pude comunicarme, pero seguramente él se va a comunicar conmigo cuando esté todo listo. Patricio, ¿cómo lo tomás todo esto? ¿Con ansiedad, con tranquilidad? Porque si los hinchas están todo el tiempo pendientes a qué es lo que sucede, o si muchos de esos hinchas están pendientes, no me imagino que vos estés... muy tranquilo, o quizás sí, no sé cómo lo manejas vos, no sé cómo sos tampoco. Mirá, obviamente la ansiedad corre siempre, más teniendo en cuenta con un club grande de acá de Argentina, la verdad que me pone muy feliz, por ahí tengo a mi familia detrás que me anda tranquilizando todo el día y que bueno, obviamente la ansiedad corre y bueno, esto igualmente siempre cuando empieza una negociación siempre tarda un par de días. Pero bueno, lo tomo con tranquilidad, pero con ansiedad a la misma vez. Patricio, si llega una oferta en estos días de otro club, ¿vos aclaraste que la prioridad la tiene Racing o eso es algo que se dice y no es así? Sí, yo había aclarado que la prioridad la tenía Racing por ser el primer club que me acercó la oferta y lo voy a respetar como tal. Creo que mantengo la palabra que digo y bueno, eso me queda muy tranquilo. Bueno, eso es importante porque es una de las cuestiones, ¿no? Porque muchas veces lo que termina pasando es, sí, están todos de acuerdo, pero no se termina firmando y viene una oferta y el jugador, el único compromiso que tiene es consigo mismo y es con la participación en primera, seguir jugando. Vos diste tu palabra que en Racing vas a firmar si es que todo continúa bien. Sí, está claro. Y bueno, ya hoy tengo 28 años y bueno, me fijo en cosas importantes, así que uno trata estas cosas con tranquilidad, saber que bueno, como te dije recién, hay detrás de una familia, está mi representante que me puede guiar y bueno, eso me queda muy tranquilo, me deja muy tranquilo. ¿Hablaste con el técnico, con Miguel Ángel Russo en algún momento? No, con la gente de Racing no hablé, con el técnico tampoco, así que eso lo está manejando Marcelo Simonian. Está muy bien. Bueno, Patricio, era más que nada como para aclarar esto. Nosotros decíamos que está todo acordado, que el contrato se puede llegar a firmar o mañana o dentro de 20 días o en algún momento, pero que la realidad es que está todo listo y por lo que vos nos decís, no sé bien por qué no se firma, debe haber algún mericueto, alguna cuestión que todavía no se resuelve, pero la verdad es que si me tenés que preguntar después de cortar la comunicación con vos, ¿cómo está lo de Toranzo? Si me preguntan, digo que está casi cerrado. ¿Estoy muy errado? No tan errado. Obviamente lo que te dije hace un rato, que faltaban en algunos detalles nada más, que bueno, tenían que, la gente de Racing tenía que contestar, así que yo ayer hablé con un colega de mi representante y me dijo que estaba todo encaminado, así que en estos días seguramente me voy a tener... Boca, ¿es cierto que mostró interés en contar con tus servicios? Sí, me llamaron antes de ayer y bueno, yo le dije que bueno, la posibilidad era buena, pero que la prioridad la tenía Racing por ser uno de los primeros clubes que se acercó y bueno, como te dije, lo voy a respetar como tal, así que yo me manejo de esa manera. ¿Pusiste un plazo a esta cuestión hasta tal día por una cuestión de que después por ahí la oferta que te aparezca paralela a Racing no existe más? ¿Vos pusiste algún plazo en toda esta historia? No puse ningún plazo, en ningún momento lo pensé. Lo estoy manejando bien, así que y nada, por ahí a veces trato de no pensar tanto, porque si no me voy a volver loco. Así obvio, que obvio. Esto es así, esto por ahí cuando empieza una negociación a veces tarda un poquito. Bien, bien, Patricio, bueno, preguntarte por las cuestiones del contrato, si ya está todo acordado o no, la verdad es que no tiene sentido porque te dejamos tranquilo, son intimidades de ustedes. Y bueno, te agradezco por estar a disposición las veces que tuvimos ganas de conversar con vos y esperemos que todo termine de la mejor manera, tanto para Racing, que quiere contar con vos, y para vos, que por lo que se escucha querés jugar en Racing. Así que ojalá que la historia termine bien. Te mando un abrazo. Bueno, mando un abrazo, gracias por el llamado y bueno, que tenga buenas noches. Gracias, Patricio. Bueno, Identidad Racinguista conversaba con el enlace ex Huracán, ya, ¿no? Sí, sí, porque... sí, sí. Y bueno, está claro. No, está clarísimo, Flavio. Es como lo habíamos dicho. Sí, sí, sí, exactamente. Acá hay que tener paciencia. Esto se puede hacer mañana mismo, se puede hacer la semana que viene o dentro de 25 días. Pero el título de hoy es Patricio Toranzo va a jugar en Racing. ¿Presentamos el campeonato como para que empiece a llamar la gente y vamos a la última tanda? ¿Cómo no? ¿Te parece? Dale. ¿Te digo qué campeonato va a ser? A ver. No seas malo, ¿eh? No, a ver. Me gusta este. 80. No. Déjame pensar, estamos desde el Metropolitano 81 hasta el 90-91, lo que pasa que... Super. Super copados. Sí. Como decía el mejor de todos, Racing está super copado. 88-89, 87-88. ¿No te gusta ese? Y tenemos... Lo que pasa que tengo ganas de darle un espectro importante a la gente, que no pueda sacar... A uno de 8. Vamos a buscar uno de 10. A ver. Vamos con el 86-87. Ah, bueno. Primer campeonato luego de sí. La etapa oscura. 86-87. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 futbolistas llegaron a Racing Club de Avellaneda. Sí, del lado de acá. Uno venía de All Boys. Tienen que nombrar 2 jugadores, ¿eh? No. Tienen que nombrar 2 jugadores. Y ese que venía de All Boys, no lo digan, es Fabri. Por ejemplo, Fabri. No, vale. Uno venía de Chacarita, otro venía del Caldas, de Colombia. Otro venía de Banfield. Otro venía de Peñarol, de Uruguay. Otro venía de la otra vereda, de Nacional, de Uruguay. Y otro venía del Atlético Madrid. Bueno. Atlético Madrid, Nacional, Peñarol, Banfield, Caldas de Colombia y Chacarita, por ejemplo, Fabri. 86-87, 2 jugadores que vinieron y ya entran en el sorteo. No vale Fabri. Miren que no hay muchos en la gorra mágica de Juan Dáquila, ¿eh? Hay muy poquitos, son 13. Tenés 13 posibilidades, no, 14 si entras de participar, no es mucho. 4535-5707, 4313-8575, 4313-8577. Recuerden que a partir de hoy y de aquí en adelante, Identidad Racinguista sale al aire por AM650, ya no más el duplex con AM570. Sepan que así era el convenio y uno tiene que cumplir. 650, estudial, tanda. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Pasta artesanal, Avenida Federico Lacroce 2438, Colegiales. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando Identidad Racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales. Empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Quedan 4 minutos, aprovecho para mandarle un feliz cumpleaños a Clara, que cumple hoy 95, pirulos. Increíble. Y es hincha de la Academia, la tía de Facundo de Hudson. Sí. Un oyente de privilegio. Un beso para todos ellos. Racing tiene 107 y Clarita tiene 95, así que imagínate. Lo vio campeón, Clara. Es increíble, les mando un beso porque son muy fanáticos de este programa y les gusta mucho todo el tema que tiene que ver con el divertimento que nosotros le proponemos a la gente. Pensar que Clara vio los 7 campeonatos seguidos. Claro, 49, 50 y 51. Va, no sé, no hice los cálculos. Yo hubiese visto si no esos vio, tres. Todo vio alguno. Yo si hubiese visto esos tres que... 21, 25, 49, 50, 51, 58, 61, 66, 67, todo ahí. 88, 2000, vio todo, Clara. Todo, yo no todo. Vi un carajo. Pero bueno, el saludo para Clara, que cumple años. 95, y también para Facundo. Vamos a empezar a jugar con la gente. Vamos. 4535-5707. El campeonato que elegimos hoy. Atención, sale al aire. Gana uno y el otro tiene que contestar otra pregunta. Sépanlo. 4535-5707. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién está ahí? Flavia Saro te saluda. Sí, buenas noches. Te habla Beatriz de Lanús. Beatriz, ¿cómo te va? Bien, todo bien. A ver. Mira, te quería contestar por la pregunta. Dale. Bueno, de Nacional y Temperley, Montelongo y Aldape. ¿Puede ser? Montelongo. Ese está bien. Está muy bien. Vino de Peñarol. Aldape. ¿Y Aldape de dónde dijiste que venía? De Temperley. Aldope. Aldape decir de dónde venía, porque no te lo preguntábamos, pero se la vamos bien porque Aldape vino, sí, Aldape. Pero de Caldas. No importa, no importa. Temperley y Colombia en, lo mismo. En realidad la pre- quedan ahí. Es lo mismo. Aparte bajó, sale lo mismo ir a Temperley que a Colombia. Bajó del aeropuerto en Ezeiza y pasó por Temperley a saludar a la madre. Claro. Y después fue a firmar el contrato. Igual la pregunta... Pará. Roncino está bordeando el abismo. Aldape Marcelo venía de Caldas, pero te la damos por... Sí, correcta, vale. Porque la pregunta no era de dónde venían, era sino quiénes venían. Está te bien. Mando un abrazo, estás participando y quédate en línea, por favor, Beatriz, bueno, no cortes. Gracias, ¿eh? Chau, bueno, suerte noche, mañana gracias, en el sorteo. Bueno. 4-5, le cortaron a Cinseco. Chau, hasta luego. 4-5-3-5-57-07, 4-3-1-3-8-5-7-5. ¿Misma temporada? Seguimos con esa misma temporada, sí, porque hay otros nombres muy conocidos. Ahora. Claro. Borrá los dos que sí, están tachados, señora. Aldape y Montelongo. Queda el que vino de Atlético Madrid, el sí, que vino sí. De Nacional, de Peñarol. No, de Peñarol no. De Peñarol vino Montelongo. Queda Esteban. Atajó más clubes que. Queda Chaca. Que Hilario. A ver. Tranquilo. ¿Quién está ahí? Hola. ¿Qué está diciendo? Hola. Hola, sí, Carlos de Palermo. Carlos de Palermo. Miren que la gente que participó no puede volver a participar, ¿no? No, yo no participé nunca. No, se lo digo al productor porque me está mirando. Carlito, vamos. Vamos, Carlos, dale. ¿Puede ser Vázquez? ¿Qué Vázquez? Uruguayo Vázquez. ¿Chupete o Sergio? No, creo que Sergio, el que jugó de 4. Ninguno, abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Carlito. Felicidades. 4-5-3-5. ¿Cómo lo vacunamos, Carlito? No seas mal tipo, ¿eh? No, vos lo estás vacunando porque le dijiste un campeonato difícil. ¿Va a haber un espía? Me encanta porque la gente dice: yo no llamé. Se enoja, ¿viste? Yo no llamé. Yo no llamé, no. 4-5-3-5-57-07. Le agradecemos a todos los que participan, en serio, más allá del humor y de todas las cargadas. Sí. Vamos, ¿quién está ahí? Hola, Raúl, sí. Habla. ¿Cómo te va, Flavio? Raúl, ¿de dónde? De Colegiales. Raúl, Dos jugadores, a ver. Dos nada más, ¿querés? Sí. Bueno, te digo, Pogani y el Patito Aguilera. Muy bien, bien. Raúl. Bien. Quédate en línea. Bueno. Un abrazo. Bueno, ahí está. ¿No hay más? ¿No hay más? ¿No entra uno? ¿No entra uno? ¿No entra uno? Ope, ¿no? ¿No entra uno? No, el operador me da remera que tiene. Bueno, ha sido un gusto, Roncino. Por favor. ¿Te parece? ¿Mañana con qué campeonato seguimos? Mañana es el sorteo, pero vale participar. Hacemos un bloquecito y 20. ¿Estás seguro que mañana va a ser el sorteo? Sí, a ver, mañana tiene que ser el sorteo. No seas malo. Gracias, Dáquila. ¿Lo de Cajal cómo está? 80% encaminado. 80% encaminado, tiraste la 10 bien. Sí, porque así recibí la información, así la da uno. Está perfecto. Él me hace acordar al mago mensajito de textuares. Te llega un mensaje y lo único que te dice es eso. 80% confirmado. Gracias, viejo, por hacer mi hinchada de Racing. Toda la ansiedad de nuestras voces. Cante fuerte, cante.